Manuela Pedraza nació en Tucumán en el año 1780, la época que el país estaba constituido por las Provincias Unidas del Virreinato del Río de la Plata. Fue defensora de la ciudad de Buenos Aires durante las primeras invasiones inglesas en 1806, que se extendió desde el 10 hasta el 12 de agosto. Y falleció el 17 de marzo de 1850 en Buenos Aires, Provincias Unidas del Río de la Plata.